Bueno, de nuestro conteo, como es costumbre, aquí estamos cumpliéndoles la cita cada sábado en punto de las 10 de la mañana. Detenemos la máquina del tiempo que nos acompaña desde tempranito en la X y nos disponemos a contarles cómo se mueve la música más importante de nuestra estación, la X96.5, con los éxitos en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo. Son 20 canciones que van a conocer ustedes a continuación, una tras otra. Algunas descienden, otras ascienden, otras salen de nuestro conteo y también nuevos ingresos se registran en algunas oportunidades en cada edición de nuestro conteo. Bienvenidos a esta nueva edición, la número 14 para... No, es la número 15 exactamente para este nuevo día que nos acompaña, este espectacular fin de semana, sábado con la X96.5 en la edición número 15 para hoy, 30 de abril del año 2022. Así es que los invito a que me acompañen a partir de este momento y más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es la canción más importante para esta nueva edición de nuestro conteo. Ustedes pueden interactuar conmigo ya a través de nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Un saludito para Cari Moncada que dice bendecido sábado y me encanta empezar mi día con esos clasicotes de lujo. Pues Cari, mañana también podrás empezar tu día con nuestros archivos X porque en domingo también nos vamos de tiro largo con los archivos desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Así que esa que me acabaste de pedir te la quedo viendo para mañana domingo. ¡Sas! Así que te espero a ti y a todos los oyentes que les encanta despertarse tempranito con buenos clásicos. Ahora, como les digo, estamos regresando al presente musical y vamos a conocer cómo están las apuestas para esta nueva entrega de nuestro conteo. ¿Cómo está el Top 5 actualmente en las 20 de la X? 5, 4, 3, 2 y número 1, así están en estos momentos. En la posición 5, CK con Love and Wantity. Justin Bieber con Ghost en la casilla 4. De nuevo Justin, pero acompañando con su voz a The Kid LAROI, que es el autor de esto que se llama Stay, en la posición número 3. Casilla número 2 para Imagine Dragons con Enemy. Y reinando en nuestro conteo hasta hace 8 días estaban los señores Glass Animals. Heat Wave se llama este super hit, que hoy sabremos si continúa una semana más liderando nuestro conteo o desciende y le da paso a otra canción. Aquí estaremos contándoles a ustedes una a una cómo se mueven estas 20 canciones las más importantes alrededor del mundo. Soy Julio César Soto y me encanta estar con ustedes a través de la X96.5. Lo que quieran compartirme, contarme a través del 318-860-9616. Los vamos leyendo en el transcurso de esta mañana. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones del conteo. Ahí se ubican los británicos Coldplay con BTS juntos. Todo un suceso musical con My Universe, canción que inicialmente iba a escribir Chris Martin para BTS, pero finalmente decidieron hacerla juntas y fue todo un hit. Permanece estable una semana más en esta posición, la número 20, con 21 semanas en total en nuestro conteo. Casilla 19, ahí estará Industry Baby, canción que también ya viene descendiendo, pero esta semana se mantiene ahí estable en la número 19, una semana más, con 16 semanas en total en nuestro conteo. Y Seal Sonic, que pierde dos posiciones, baja del lugar 16 a la casilla 18 esta semana con Smoking Out the Window. Los ganadores en la pasada entrega de los premios Grammy de algunas de las más importantes categorías. 20, 19 y 18, así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X96.5 con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Número 20.

Smoking Out the Window, Soul Sonic, en la posición 18 en X96.5. Bueno, fue con Leave the Door Open, con que se llevaron el Grammy, uno de los más importantes en la pasada entrega. Pero ahí siguen dándonos muy buenas canciones este dúo que han formado, este proyecto que formaron Bruno Mars y Anderson .Paak, de la manera, digamos, así como más desprevenida. Se conocieron, sus destinos se juntaron y tremendos talentazos uno con otro lograron, pues, hacer clic y regalarnos ya el primer álbum, que ha sido todo un suceso musical. Son las 10 de la mañana, 15 minutos en la X96.5, en este fin de semana con la X96.5. Por acá está David, que quiere saludar a su esposa Dina, a sus pequeños Dylan y Leandro, que los amo, dice David Osorio. Por supuesto que sí, David. El abrazo para ti, para toda tu familia. Qué bonita pandilla. Ojalá estén ahí todos conectados disfrutando de la X96.5 al ritmo de nuestras 20 de la X. Si quieren enviar saluditos también o andan de cumpleaños, pues nos lo hacen saber también. Nos gusta ser especiales con ustedes porque ustedes lo son todo para nosotros. Ahí detrás acompañándonos mientras les mostramos cómo se mueve la música más importante en esta semana que está cerrando. Bueno, la noticia de Lil Nas X también puso muy contentos a sus fans en todo el mundo. Ya se confirmaron las fechas de su gira mundial, Long Live Montero Tour. Ahí estará presentando este álbum, que ha sido un exitoso álbum, muy premiado además, Montero, su álbum debut. Primero lo hará en Estados Unidos, luego en Canadá, luego pasará a sus fechas para Europa. Estará en las principales ciudades del continente europeo y el cierre será en Barcelona hacia el mes de noviembre. Y por eso sus fans en España están pero que muy felices. La gira europea arranca justamente en ese mes de noviembre, cerrando en Ámsterdam y concluirá ahí en Barcelona, después de pasar por Berlín, Hamburgo, Londres, París y Bruselas. Es el anuncio más reciente que ha hecho Lil Nas X y que tiene súper felices a sus fans en todo el mundo. ¿Cómo será la producción que va a recargarse este señor en los escenarios, que siempre nos deja, pues, un muy buen sabor con sus videoclips, el manejo de la imagen, sus outfits, las historias que cuenta en sus videoclips? Así es que mucho de esto quizás se vea en su show en vivo. Lil Nas X, que fue noticia esta semana aquí en la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a continuar con tres posiciones más. Esto apenas arranca nuestro conteo en esta nueva edición, la número 15 para este fin de semana. Vamos con las casillas 17, 16 y número 15. Un ex número 1 de nuestro conteo que se resiste a abandonarnos, Elton John con Dua Lipa. Sé que es una de sus favoritas todavía. Cold Heart se llama esto, que tiene ya 23 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y para esta oportunidad asciende una posición, tiene un pequeño repunte esta semana del lugar 18 donde estaba hace 8 días, pasa a la casilla 17. Vamos a escuchar también a Adele con Easy On Me de la casilla 15, pasando a la posición 16. Y a Post Malone con The Weeknd, hacen una excelente dupla con One Right Now en la posición 15, ganando dos casillas. Estaban en la posición 17, cumplen apenas su segunda semanita con nosotros en el conteo y suben dos posiciones, ubicándose en esta casilla número 15 que viene a continuación. Posiciones 17, 16 y número 15 con Elton John y Dua Lipa, Adele y Post Malone junto a The Weeknd. Así suenan nuestras 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Número 17.

número 15. Un dúo temporal con Post Malone y el tremendo The Weeknd. The One Right Now es nuestra posición número 15 esta semana. The Weeknd creo que es el nombre más pronunciado en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música. Su álbum Down FM, con el que arrancó el año 2022, que es su quinto álbum de estudio, pues es uno de los más vendidos ya en lo que va corrido de este año. Prepara una gira mundial a recorrer todos los rincones del mundo, que hablan y dicen que podría convertirse en uno de los más exitosos tours de la década. Él se llama The Weeknd, que además ha sido noticia recientemente por la firma de la renovación de su contrato con un gigante de las discografías. Es un artista que desde sus inicios nos mostró el talento tremendísimo que venía detrás y ha logrado permanecer por muchísimo rato pues como uno de los artistas más innovadores y más queridos por su fanaticada, que es tremenda alrededor del mundo. The Weeknd hace parte también de nuestro conteo esta mañana de sábado en la X96.5. Los buenos días también para Hugo, que llega por acá a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. Recuerden que este domingo, bueno, mañana, tendremos un super especial. Cumplió años esta semana uno de los grandes artistas de la música dance. Nosotros hicimos un pequeño especial en Archivos X ese día, pero ustedes nos pidieron que, por favor, extendiéramos un poquito más la cosa y la celebración para Giorgio Moroder. Así que decidimos hacer nuestro especial este domingo a eso de las 4 de la tarde. Estaremos Tefa, Lu y yo contándoles sobre algunas de las canciones más importantes de este genio de la música dance que ha hecho tantos aportes increíbles al mundo de la música. Giorgio Moroder en la X, en otro de nuestros especiales X, este domingo a las 4 de la tarde. Giorgio Moroder. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. El productor de las estrellas que enamoró y conquistó al mundo con sus sintetizadores cumple 82 años. Y en la X celebramos su vida este domingo 1 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Solo por Especiales X. Because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. Un fin de semana para celebrar por todos lados, porque también les queremos recomendar que si quieren celebrar con sus pequeños el Día del Niño, lo pueden hacer con la gente de Ichiraku Ramen Co. ¿Ya conocen este sitio fantástico que queda en Granada? Bueno, es el restaurante de anime que está ubicado acá en el sector de Granada, al norte de la ciudad, y este fin de semana, hoy y mañana domingo, tienen anime, tienen música, tienen magia, tienen obsequios además para todos los niños que se animen a ser parte de esta celebración especial del Día del Niño. Así que los invitamos a pues ir con su traje cosplay además y reservar al 302-860-6215. Están en la Avenida Norte número 13N21 y Ichiraku Ramen Co. Se come deliciosísimo allí. Les va a encantar el diseño de este lugar con unos murales increíbles con toda esta temática del anime, perfecta para que celebren con los chicos hoy sábado y mañana domingo, el Día del Niño, con la gente de Ichiraku Ramen Co. Las 10:33 minutos, aquí estamos y seguimos con ustedes contándoles cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Por eso continuamos con tres canciones más. Las posiciones 14, 13 y 12 son las que vienen ahorita de la mano de Ed Sheeran, Adele, Becky Hill y David Guetta. Ed Sheeran estará con Shivers, que pierde una casilla, bajo del lugar número 13 a la casilla 14, con 23 semanas en total en nuestro conteo. Adele también llega en la posición 13, perdiendo dos casillas, del lugar número 11 pasa hasta la posición número 13 con Oh My God. Y Becky Hill y Guetta, que han hecho una excelente dupla juntos, el DJ número 1 actualmente y por, no sé, enésima vez, elegido por la revista DJ Mag. Y Becky Hill, que ha sido la gran ganadora también de la música dance en el Reino Unido, en la pasada entrega de los premios Brit. Remember, hacen juntos esta canción que ha tenido también un rendimiento increíble. 12, casilla 12, ahí se ubica Becky Hill con Guetta juntos en Remember, ganando en esta semana dos posiciones. Del lugar número 14 suben hasta esta casilla, la número 12. Número 14, número 13 y número 12, las casillas que vienen a continuación, están escuchando la X96.5 con nuestro conteo, las 20 de la X. Número 14.

Parece que la pasaron muy bien juntos haciendo música. Guetta y Becky Hill, ahí estaban en Remember, nuestra casilla número 12 esta semana en la X96.5 y uno de los éxitos dance de temporada. Digo que parece que la pasaron muy bien porque han repetido de nuevo juntos en otra nueva producción y es otra canción que también comienza a despegar de una manera increíble dentro del mundo dance. Fue uno de nuestros recomendados en la X Top Dance y hoy pues tiene un ascenso bastante importante allí en este conteo que vendrá más tardecito. Ya saben que los sábados tenemos dos conteos, a las 20 de la X y a las 6 de la tarde, la X Top Dance con 10 canciones solamente de este género dance, los éxitos más importantes del dance en el mundo. Y ahí estará sonando esto que se llama Crazy What Love Can Do, una nueva canción que trae otra vez a Becky Hill, a David Guetta, pero además a Ella Anderson. Este trío está imparable. Crazy What Love Can Do, así suena. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Da da da da da da da da. llega Retail del Futuro este 4 y 5 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Agéndate ya y sumérgete en el mundo digital con más de 20 conferencistas de España, México, Argentina, Perú y Colombia que abrirán tu mente a las nuevas tendencias. Nuevo consumidor, gestión del talento, criptomonedas en el retail, experiencia de usuario, metaverso y mucho más. Compra ya tu entrada. www.retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco Valle. Las 10 de la mañana, 48 minutos. Qué buena canción esta que van a escuchar también de nuevo esta tarde. Ya sabrán en qué posición está. Ha ascendido, solo les digo que ha ascendido buena cantidad de posiciones. Crazy What Love Can Do, lo nuevo de Guetta con Becky Hill y Ella Anderson. Si les gustó, me cuentan en el 318-860-9616. Por ahí saludamos hasta Popayán. Dice cordial saludo, abrazo, pico para todos. Estoy laburando y desconectado, pero ¿cómo están? Bueno, nosotros super cool aquí, escuchando las canciones más importantes alrededor del mundo en nuestro conteo, las 20 de la X en esta nueva edición. Es la edición número 15 para este fin de semana. Avancemos entonces con tres posiciones más, casillas número 11, 10 y número 9. En la número 11 estará The Weeknd nuevamente. Aquí está con Take My Breath. En la posición número 11, perdiendo dos casillas, baja del lugar número 9 y se ubica aquí en esta posición con 21 semanas en total en nuestro conteo. Lost Frequencies lo escucharemos en la casilla 10 con Where Are You Now. También gana dos posiciones, sube del lugar 12 a la casilla 10 esta semana. Y Wizkid con Justin Bieber y Tems, juntos en Sense, pierden tres casillas, bajan del lugar número 6 a la posición número 9 esta semana. Aquí vienen entonces casillas 11, 10 y número 9 con The Weeknd, Lost Frequencies y Wizkid. Número 11. The fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're opening yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me. Take my breath.

solamente escribió en su cuenta de Twitter Summer About To Be Crazy, haciendo referencia a que viene en camino música nueva, porque ha sido todo un hit en el mundo lo que ha logrado con Sense y con su álbum Made in Lagos, todo este sonido llamado Afrobeat, que viene en cabeza de Wizkid, bueno, y de muchos otros artistas, pero es él quien ha logrado pues tener como mayor relevancia en el mundo comercial con esta canción, con su álbum completito, con la inclusión de Thames también en Essence, que ocupa la posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Son las 11 de la mañana en la X96.5, invitadísimos a celebrar el Día de los Niños hoy y mañana, en donde en un lugar fantástico que se llama Ichiraku Ramen Co. Es el restaurante de anime en el barrio Granada, queda en la avenida Novena Norte, número 13N21. Tiene unos murales increíbles, tiene todo el ambiente de esta temática del anime, que le va a encantar a los más chiquis, bueno, y a los grandes también. Y hoy y mañana, sábado y domingo, tienen su celebración del Día del Niño, con música anime, con magia, con obsequios también para los chicos que vayan con su traje cosplay. Así que pueden hacer sus reservas al 302-860-6215, Ichiraku Ramen Co. 302-860-6215, Avenida Novena Norte, número 13N21, en Granada. Los esperan hoy y mañana para celebrar. Esta es la X96.5 en fin de semana. Les presenta las canciones más importantes alrededor del mundo en nuestro conteo. Gracias a los que están por ahí pegados de nosotros, de nuestra programación, escuchándonos, haciéndose compañía mientras hacen sus diversas labores. Un saludito para Juan, que está súper conectado también. Ahí me decía que le había encantado la canción de Guetta con El Anderson y con Becky Hill, Crazy What Love Can Do. Bueno, ya saben, en la tarde tendrán más noticias a las 6 de la tarde en nuestro conteo, la X Top Dance, de esta canción y su ascenso en nuestro conteo. Un abrazo para Dora Ortega, que también se reporta y dice, trabajando con la mejor compañía de la X96.5. Carlos Andrés Penilla también por acá se reporta, Adriana Lara y Juan Carlos Cárdenas también me escriben a través de esta línea. Héctor González por acá llega también levantando la manito y dice, excelente música, un saludo, gracias Héctor, un excelente día para ti. Omar Erazo también por acá nos saluda y nos envía los buenos días. Vamos a continuar con 13 posiciones más. Vamos a seguir buscando llegar a la más importante en esta edición número 15 de nuestro conteo. Para eso les presento las posiciones número 8, número 7 y número 6 que vienen a continuación. Farboy DML se une a Sheeran con esto exquisito que también viene impregnado de ese afrobeat y se llama Perú. Vamos a escucharlos en la posición número 8. En la casilla número 7 estará Joel Corry con Jax Jones y su Out Out, que gana una posición. Ah, bueno, Perú de Farboy sube dos casillas del lugar número 10 a la posición número 8. Joel Corry también asciende, pero una solamente, del 8 al número 7 con Out Out. Y Gayle también gana una posición, del lugar número 7 sube a la casilla 6 esta semana con ABCDEFU. Casillas 8, 7 y 6 a continuación en nuestro conteo. Número 8. Yeah, you won't capture my soul. I'ma get no be so. Make you one wombo lumbo. Peru, bye. Peru, peru, bye. I'm loose. Even Peru done the bad. To nothing Josie, I'm in Josie. Won't call it for one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me looking for go, but I'm on board. I'm on duty, but I'm on load. We're rolling, party till closing. Since I put the ring on the finger, it's still frozen. Love in slow motion.

Número 6. Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst way. Ya tenemos las 11 de la mañana, 13 minutos en la X96.5. Ahí estaba Kyo en la posición número 6 de nuestro conteo. A, B, C, D, E, F, U. Una muy joven y talentosa Kyo, una de esas artistas emergentes del pop, que apenas el año pasado fichó con una importante disquera que le dio ese empujón que necesitaba, porque ya tenía por allí una muy buena plataforma gracias a TikTok, como muchos artistas que comienzan a dar su vitrina justamente en este tipo de redes. Fue todo un éxito su primera incursión en TikTok. Y bueno, el tema también de su música, que ha logrado colar y calar muy bien dentro del gusto de los más jóvenes. Logró ser número uno en el Reino Unido. Tiene una cantidad de reproducciones en Spotify, visitas también en YouTube. Y por ahí viene, obviamente, con mucha más música. Gale, que hace parte también de nuestro conteo en este fin de semana con la X96.5. Luis Esteban nos escribe también, nos saluda, nos envía los buenos días. Excelente conteo, dicen por acá. Elizabeth, un abrazo para Elizabeth Gutiérrez, que también me escribe a través de nuestro WhatsApp. ¡Saludos! ¿Cómo se llama ese top? ¿Cómo se llama este top? Mónica, esto se llama Las 20 de la X. Y cada sábado estamos contándoles cuáles son las canciones más importantes alrededor del mundo y, por supuesto, las más destacadas, las de mayor rotación en nuestra programación de la X96.5. Si se lo perdieron y apenas llegaron en estos momentos a nuestra sintonía, pues pueden ingresar a www.laxcali.com. En este momento está montado el conteo anterior, pero ya dentro de un ratito quedará actualizado este nuevo conteo, esta edición de hoy. Allí justamente en el apartado de programas, ustedes entran, buscan el menú y ahí les aparece programas y ahí buscan las 20 de la X o la X Top Dance. Ahí están nuestros dos conteos del sábado para que los consulten cada vez que quieran. Si tienen pues por ahí canciones que quieren saber su título completo o su autor, ahí las van a encontrar en nuestra página web, laxcali.com. Las 20 de la X. Vamos con tres posiciones más y vamos entrando en estos momentos al top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones, ya nos quedan sino 4 antes de conocer la número 1 para esta semana. Aquí vienen entonces las posiciones número 5, número 4 y número 3. Con Justin Bieber estaremos escuchando la casilla número 5, que desciende una posición de la casilla número 4. Pasa a la posición 5 esta semana. Ghost es la canción de Justin Bieber, que pierde una casilla y completa 7 en total en nuestro conteo. Love Won't Eat It, que ocupaba la posición 5 hace 8 días, sube una posición más y se ubica en la casilla 4 esta semana. CK. Y en la casilla número 3, estable una semana más, este intérprete australiano, también con bastante éxito, ha llegado para quedarse en el gusto de su fanaticada. De Kid Laroi se llama, y se ubica en la posición 3 con su super hit Stay. Casillas número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. Escuchan la X96.5 en Cali y de Cali para el mundo, en cualquier lugar donde ustedes estén. Nos escuchan descargando nuestra aplicación móvil a través de su teléfono, la X Cali. Así nos pueden buscar vía Android, vía iOS, descargarnos y llevarnos siempre a donde ustedes vayan. Número 5. Ecstasy, I'm

del futuro, este 4 y 5 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Agéndate ya y sumérgete en el mundo digital con más de 20 conferencistas de España, México, Argentina, Perú y Colombia que abrirán tu mente a las nuevas tendencias. Nuevo consumidor, gestión del talento, criptomonedas en el retail, experiencia de usuario, metaverso y mucho más. Compra ya tu entrada. www.retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco Valle. Son las 11:26, estamos ya a punto de llegar al final de nuestro conteo en esta edición, la número 15, para este sábado 30 de abril del año 2022. Otro saludito que me llega por acá para Sandra Rendón, que quiere saludar a su vez a su hija Dana Alexandra, que hoy anda de cumpleaños. Muchas gracias y feliz sábado. Bueno, feliz sábado para ti, feliz sábado para Dana Alexandra y que los cumpla muy, muy, muy feliz. Muchas bendiciones. Qué rico que estén en compañía de la X96.5 a esta hora. Así que a celebrar, a sonreír, a pasarla super cool. Y que vengan muchísimos años más. Un abracito para Dana Alexandra, oyente de la X, que anda de cumpleaños hoy. Y a todos los que están también celebrando su día fantástico hoy, un gran abrazo desde aquí, desde la X. Y si son chiquis o tienen el alma chiqui también y quieren celebrar delicioso hoy, pues no se vayan a perder la celebración que tiene Ichiraku Ramen Co, que los estará esperando, por supuesto que sí, ahí en su sede en el barrio Granada. Es el restaurante anime que tiene esta programación especial este fin de semana para que ustedes se programen, disfruten de magia, de música, música anime, por supuesto. Muchos obsequios para los chicos que se animen a ir con su traje de cosplay. Pueden reservar al 302-860-6215. En la avenida Novena Norte, número 13N21, está Ichiraku Ramen Co, el restaurante de anime en el barrio Granada. Nos vamos con la segunda canción más importante en nuestro conteo antes de venir con el resumen general de las 19 posiciones anteriores y las noticias de lo mejor de la semana que también nos las trae Estefanía Ortiz en un ratito. Así que ahí está, la número 2 esta semana en las 20 de la X. Número 2. Of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world that was smiling when I turn. Goodbye. Oh, the misery. Oh. Este sábado y domingo celebra el Día del Niño en Ichiraku Ramen Co., el restaurante de anime del barrio Granada. Con música anime, magia y obsequios para los niños que vengan en su traje cosplay. Reserva al 302-860-6215. Ichiraku Ramen Co. Casilla número 2, ahí está Imagine Dragons con Enemy. Siete semanas con nosotros en el conteo y una semana más que permanecen allí en el segundo lugar. Se encuentra estable esta canción, una semana más allí en el segundo lugar de nuestro conteo. En esta edición número 15, para hoy 30 de abril, cinco canciones permanecían estables. 8 subían y 7 descendían. Y nos vamos a conocer la número 1, pero antes el resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla 20, ahí estaba Coldplay con BTS en My Universe. Lil Nas X con Jack Harlow juntos en Industry Baby, casilla 19. Posición 18 para Seal Sonic con Smoking Out the Window. Cool Heart, el hit de Elton John con Dua Lipa en la casilla 17. Easy on Me, Adele en la casilla 16. One Right Now, Post Malone y The Weeknd, casilla 15. Ed Sheeran con Shivers, casilla 14. Adele de nuevo en el conteo con Oh My God, posición 13. Remember, Becky Hill y Guetta, casilla 12. Take My Breath con The Weeknd, posición 11. Where Are You Now, Los Frequencies con Callum Scott, casilla 10. Essence with Kid con Justin Bieber y Thames en la posición 9. Perú se llama esto que hacen juntos Farboy, DML y Ed Sheeran en la casilla 8. Out, out, Joel Curry con Jax Jones y Charlie XCX y Sweetie, posición 7. Just watch me dance. ABC. Gayle con ABCD y A View en la casilla número 6 esta semana. Con Justin Bieber en la posición 5 y CK con Love One Titi en la casilla número 4 esta semana. Stay con The Kid LAROI, posición número 3, estable una semana más. Enemy con Imagine Dragons, la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Y aquí viene Tefa con lo mejor de la semana, un pequeño y rápido resumen de lo más destacado que van a encontrar en nuestra página web, laxcali.com. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues Julito y oyentes, sí señor, llegamos a una nueva edición de las 20 de la X y con ella también una nueva semana en donde les contamos las noticias más importantes, que pueden consultarlas en www.laxcali.com. Post Malone revela detalles de su próximo álbum en donde va a tener varias colaboraciones con artistas muy importantes, una de ellas Doja Cat. Por otro lado, y hablando también de música nueva, pues tenemos la más reciente canción y el regreso de Lady Gaga con Hold My Hand. Por otro lado, se conoce también la primera imagen de la biografía de Whitney Houston y también un nuevo documental póstumo de George Michael. Por otro lado, pues también conocimos esta semana que en Corea del Sur le realizaron una estatua a Freddie Mercury. ¿Quieren conocer estas y más noticias? Pues ingresen a www.laxcali.com. Gracias, Tefa, por este resumen que nos entregas de lo más destacado de esta semana, que está cerrando con las noticias más importantes de nuestros artistas y que pues ustedes también pueden consultar en nuestra página web, laxcali.com, lugar donde también nos oyen vía streaming desde cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Y antes de ir al número uno, ¿qué tal si nos vamos con un flashback? Este es un flashback. En las 20 de la X. Este flashback tiene que ver con un artista que anda haciendo tendencia porque está de visita en nuestro país. Llegó de manera intempestiva, bueno, sí se había rumoreado muchísimo su presencia para el concierto que tiene previsto dar Maluma hoy en la ciudad de Medellín. Resulta que este par de artistas desde el 2019 han entablado una muy buena relación después de que Madonna invitara a Maluma a ser parte de su canción Medellín. Pues por segunda vez pisará la tierra de nuestro país, porque ya lo hizo en el 2012 con su gira MDNA Tour, al que lograron asistir más de 90.000 personas. Pues ayer en horas de la mañana aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba para hacer una participación especial en el concierto de su gran amigo Maluma. Por eso les digo que se tejió una amistad bastante fuerte entre estos dos artistas y aunque ya se conocía muchos rumores de su presencia, pues sorprendió la noticia definitiva de que ya estaba en nuestro país. La cantante ha hecho algunos ensayos también en el lugar donde va a tener donde va a realizarse esta presentación esta noche y está a disposición, además, según lo que cuentan, el avión privado de Maluma para los traslados que tenga que hacer Madonna llegando y saliendo de nuestro país. Para montar el escenario del Atanasio fueron contratadas muchas empresas de logística que se han encargado de montar esta tarima 360 que por primera vez se va a emplear en un show en Colombia. Van a ser 42.000 personas en gradería, cerca de 12.000 en la gramilla. Y bueno, ya por ahí hay imágenes en Twitter que dan cuenta de los ensayos del concierto y se escucha la canción Music de fondo, lo que nos hace pensar que quizá no solamente va a interpretar Medellín con el artista paisa, con Maluma, sino que también pues tendrá quizá momento de interpretar algo más de su discografía. La traemos a nuestro flashback porque vamos a devolvernos 35 años, porque esta semana se conmemoraba justamente esta celebración de la edición de uno de sus sencillos más exitosos, con la publicación de un paquete especial, Super Club Mix, exclusivo, de lanzamiento exclusivo, de cantidades limitadas para coleccionistas, y que incluye esta canción que está cumpliendo 35 años de haber sido lanzada. Años han pasado desde que Madonna protagonizara esta cinta que se llamó así también, Who's That Girl, una película protagonizada por A.J. Griffin Dunne en ese año 1987. Para la banda sonora, pues Madonna le solicitó a Patrick Leonard, su compositor, teclista y productor de, bueno, muchos de sus álbumes, que estuviera desarrollando las canciones para el álbum. Y bueno, justamente esta fue una de las canciones que logró escribir Patrick Leonard para la misma película, que en ese entonces se llamaba Slammer. Después de que compusieron juntos la canción Who's That Girl, decidieron utilizar el mismo título, tanto para la canción como para la película. Estuvo postulada a Mejor Canción Escrita para una Película en los Grammy de 1988 y a la mejor canción original en los Globo de Oro de 1987 y se convirtió en el sexto sencillo número uno de Madonna hace 35 años. Ahí estaba nuestro flashback en la X96.5 cuando son las 11.46 minutos. Los invitamos a celebrar este fin de semana con la gente de Ichiraco, que tiene todo precisamente agendado y cuadrado para que ustedes pasen un fin de semana increíble. Sábado, hoy sábado y mañana domingo, celebrando el Día del Niño con Ichiraco Ramen Co., el restaurante de anime que está en el barrio Granada, con música anime, con magia, con obsequios para los chicos que vayan. Bueno, chicos y grandes también, que vayan en su traje de cosplay. Ojo, deben hacer reserva al 302-860-6215. El sitio es grandísimo, pero para que vayan más seguros, hagan esta reserva a este número, 302-860-6215, Avenida Novena Norte, número 13N21. Ahí los espera Ichiraku Ramen Co., el restaurante de anime en el barrio Granada, con su fiesta del Día de los Niños, hoy sábado y mañana domingo. Ahora sí nos vamos con la canción más importante, el número uno en nuestro conteo. Y está, este es el número uno en las 20 de la X. Ha sido todo un suceso esta agrupación que viene desde Oxford y no ha querido abandonar esta posición de privilegio en nuestro conteo, las 20 de la X. Ellos se llaman Gloss Animals y esto es Heat Waves, nuestro número uno en nuestro conteo para esta semana. Número uno. In the middle.